El Servicio de Información Indígena Servinti presenta Mundo Indígena al Día. Comunicación para un mundo más humano y diverso. Con ustedes, resumen de noticias. Mundo. El gobierno de Bolivia convocó a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a realizarse en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 de abril, al considerar infructuoso la cumbre realizada en Copenhague, Dinamarca, el mes pasado. La cumbre deberá culminar con la aprobación de un proyecto de declaración de los derechos del planeta, que sería sometido luego a un referéndum mundial, internacional. La televisión australiana recogió el testimonio de un líder indígena secuestrado y amenazado con armas para ceder sus derechos al carbono en los bosques de Papúa Nueva Guinea, al mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación, RED. Abiliwap, líder de los pueblos Kamula Doso, de Papúa Nueva Guinea, confesó haber sido obligado con un arma de fuego a entregar los derechos al carbono de la selva de su comunidad. Internacional. La Secretaría de Diversidad Biológica, en colaboración con la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Latinoamérica y el Caribe, realizará una serie de talleres dirigidos a pobladores indígenas. Un primer taller se celebrará en Buenos Aires, Argentina, desde el 4 hasta el 6 de febrero del 2010. Internacional. El Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Región Sudamérica, el Consejo Indígena de Centroamérica, SICA, y Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, convocan a la segunda cumbre latinoamericana, Cambio Climático e Impactos en los Pueblos Indígenas, a realizarse el 25 y 26 de enero del 2010 en Lima, Perú. El objetivo del encuentro es socializar los acuerdos y recomendaciones surgidas en la 15ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, con las organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas de América del Sur, a fin de construir un plan de acción indígena post-Copenhague. Paraguay. La organización Survival International le hizo llegar una carta al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, con la finalidad de instarlo a detener la destrucción del bosque en el que habita el único pueblo indígena aislado de Latinoamérica, que vive fuera de la Amazonía, los Ayoreo Totobiegozode. Los indígenas aislados dependen por completo del bosque en el que viven. Destruirlo significa destruir sus hogares, sostuvo Survival en la misiva. México. El jueves 14 de enero se inicia el ciclo de presentaciones del libro Otras Geografías, Experiencias y Autonomías Indígenas en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, México DF. Los editores señalan que otras geografías son las que están trazando los pueblos, los movimientos, las organizaciones indígenas en vastas regiones de este país llamado México. Colombia. James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas, presentó un informe sobre la situación de los pueblos originarios en Colombia y concluye en que las leyes, programas y políticas del gobierno no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país. El informe demuestra también que la situación de los indígenas resulta exacerbada e intensificada por causa del conflicto armado interno que aflige al país. Ecuador. Amazon Wedge y el Frente de Defensa de la Amazonía lanzaron un video denunciando los 30 años de explotación de hidrocarburos en la Amazonía ecuatoriana. En este caso, se trata de la empresa Chevron, que según el video, vertió más de 18 billones de galones de aguas tóxicas en los ríos, que dejó a la población local con serios problemas de salud. El video invita a firmar una petición para que Chevron limpie su legado de daño en Ecuador, compense a la gente afectada e implemente un programa de salud para la población local. Ecuador. Delfín Tenezaca, nuevo presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, confirmó la ruptura del diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno. El dirigente afirmó que esperan la decisión de las otras dos organizaciones regionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, para tomar una acción nacional al respecto. No se permitirán más insultos en contra de los dirigentes, dijo Tenezaca, en alusión a los calificativos contra los líderes indígenas expresados por el presidente de la República, Rafael Correa. Brasil. El gobierno anunció la promulgación de un decreto que transforma 51.000 kilómetros cuadrados de la selva del Amazonas en 9 nuevas reservas indígenas. Nunca seremos capaces de hacer suficiente por los indígenas. La deuda es histórica y nunca podremos reembolsarla a través de dinero. Solo podemos hacer gestos concretos, expresó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolivia. Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOB, exhortó al presidente Evo Morales a que tome en cuenta a los pobladores del Oriente, Occidente, del Chaco y la Amazonía para conformar su nuevo gabinete de ministros. Precisó que no propondrá al mandatario ningún nombre para el gabinete, porque respeta la atribución exclusiva que tiene para elegir a quienes lo acompañen, aunque consideró que el mandatario debería combinar ciudadanos de todas las regiones del país. Bolivia. El presidente Evo Morales destacó que el film Avatar está en consonancia a su lucha sin resuello por la protección de la madre tierra y contra el capitalismo. Evo reconoció que la cinta contiene una alta dosis de fantasía, pero es, a la vez, una profunda muestra de la resistencia al capitalismo y la lucha por la defensa por la naturaleza. Argentina. Miembros de la comunidad mapuche Paisilantreao, ubicada en la Villa de la Angostura, provincia de Neuquén, denunciaron una violación de sus derechos debido a la presencia de vehículos desconocidos y en actitud amenazante frente a los domicilios particulares. Ampliación y más noticias en nuestro sitio web www.servinti.org.